de los medios de comunicación. Yo soy Elia Camacho Montes y les agradezco a todos los portales que me han invitado. Yo también salgo en su coraje del gobierno del Estado de Puebla. Él fue el que quitó la vida a mi hijo José Luis Alberto. Ya estamos cansados de tantos atropellos, asesinatos, y no pasa nada. Aquí, allá en Puebla, no hay justicia. Y yo vengo a exigir aquí al Estado mexicano. Exijo justicia, porque ya basta. Ya basta de todo lo que pasa. Y parece que no pasa nada. Aquí, compañeros, yo les pido que estemos de pie. Gracias.